Sección 38 de La Rana Viajera por Julio Camba. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Kendall Rickans. La Rana Viajera por Julio Camba. 18. Opiniones políticas y literarias de La Rosario. Al volver a Madrid, tras una ausencia de mes y pico, soy cariñosamente acogido por mi buena Rosario. Una chica mitad ama de llaves y mitad cocinera, que arregla mis papeles y cuida de mi estómago. «Te entrego mi estómago un poco estropeado por las salsas al por mayor», le dije al darle posesión de su cargo. «Y espero que me lo trates bien. El estómago es el alma del escritor. Con un poco de acidez o de flatulencia yo haría una literatura triste y perdería lectores. Al nombrarte mi cocinera, te nombro en realidad mi colaboradora». Hazme guisos sencillos, sabrosos y sanos, y de este modo tendremos siempre el respeto de la crítica y la aceptación del público. Desde entonces, la Rosario pone sus cinco sentidos en la cocina. A veces advierto la desaparición de algún plato, pero no es culpa de la Rosario. Yo no lo rompí. Fue él. Lo tenía en la mano y se cayó. Se hizo pedazos contra el suelo. Debe de ser un caso de suicidio, observo yo entonces. El pobre plato estaría desesperado de la vida. Otras veces, la carne está espantosamente dura, y la Rosario dice que no ha querido cocerse. Verdaderamente, ¿qué interés puede tener la carne en ponerse blanda? Pero, a pesar de todo, la Rosario es una excelente muchacha. Yo le doy a leer los libros de mis amigos, y luego le pregunto qué es lo que opinamos de ellos. La Rosario tiene un criterio literario en el que la crítica no ha ejercido aún su perniciosa influencia. Un criterio sano y honrado. Algunos autores al enviarme sus obras lo hacen dedicándoselas ya a la Rosario, y no falta quien le prodigue adjetivos laudatorios para congraciarse con ella. Ahora, al volver de Galicia, la Rosario me contó todo lo que había ocurrido durante mi ausencia. Yo había estado más de un mes sin recibir cartas ni leer periódicos, y quería restablecer mi contacto con la vida urbana. ¿Se han suicidado muchos platos? ¿Han traído muchas cuentas? ¿En qué nuevas aventuras se ha metido el amigo Charlotte? La Rosario ha ido contestándome a todas estas preguntas y satisfaciendo así mi curiosidad. ¿Y gobierno? ¿Qué gobierno tenemos ahora? Añadí. ¿Gobierno? Yo creo que tenemos el mismo. Imposible, Rosario. Hace más de un mes que salí de Madrid. Y no es posible que un gobierno dure tanto. Seguramente tenemos un gobierno nuevo. La Rosario entonces reflexionó un poco y dijo. Quizás. La verdad, yo, que gobiernen unos o que gobiernen otros, no lo noto nunca. Y aquí me tiene el lector, ignorando si estoy gobernado por Maura, por Sánchez de Toca o por Romanones. En casa no lo notamos, las patatas cuestan lo mismo, el alquiler no baja, los guisos salen igual. Fin de la sección 38. Grabado por Kendall Rickans.